Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Que nos permite sumergirnos en el mundo periodístico, en el mundo de la noticia, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Tengan ustedes muy buenas noches, sean ustedes muy bienvenidos. Vamos a compartir un programa distinto que apuesta a la información. Y lo que muchas veces se dice, la información sin opinión, en este caso será con opinión. Les agradecemos mucho, buenas noches, damos comienzo a otra edición de Monóculo a partir de este momento. Les agradecemos quienes están en la sintonía en www.monóculo.com. Muchas gracias, buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de Monóculo. Hoy la mesa de trabajo está integrada por Franco Oliverio, buenas noches. Buenas noches. Y por Carlos De Facio, buenas noches. Buenas Carlos. Noches. Bueno, muy bien, ya estamos todos presentados, damos comienzo de esta forma a una nueva edición de Monóculo. A mí me emociona. No, estoy probando porque creo que hay que presentar, siempre hemos tenido una actitud muy descontraída. Sí, hay que, y me hace recordar, hay un periodista de Deporte Total, usted no lo vio también, está un subrayado, un tal González, uno de pelo blanco que sale, también parece de esa escuela de foniatría. Sí, y además me parece que a uno le queda clarísimo lo que dice, porque lo modula así. Y además lo puede decir muchas veces. Un poco lo decimos porque sabemos que hoy o mañana puede llegar un nuevo oyente. No decimos hoy, no, tampoco los queremos comprometer. Y lo mejor es que no encuentren un programa que sea difícil reconocer dentro de lo que es la radiotelefonía, en este caso a través de internet. Por eso quizás ese modelo, uno de los más avanzados y practicados, avanzado y practicado por la radiotelefonía uruguaya, sería una forma, es un modelo de empatía con el oyente, y un poco esa es la idea. Es un poco volver a las raíces. Totalmente. Uno escucha esos viejos programas donde creo que también ha cambiado el tiempo, ¿no? La gente ha cambiado y hay que acompasarse. Mejor dicho, se ha acompasado varios programas a esa forma un poco inconsistente de comunicarse, un poco liberal, dubitativa muchas veces. En cambio, la creo que volver a la cosa. La descontracción formal, por la descontracción misma. Que muchas veces, lamentablemente, se impregna los contenidos de radiofónicos en esa descontractura. Y hubo una discusión, vamos a decir, ¿no? Una discusión semanal sobre este tema. Estuvimos toda la semana reunidos con un asistente. Un asistente, lo podemos decir, ¿no? Un psicólogo social. Es verdad. Estuvimos con un asistente, un sociólogo, y estuvimos elaborando. Y un psicólogo. Un psicólogo. Psicólogo de, especializado en lo que es personal. Pero eso fue más con Carlos. Sí, es verdad. Lo derivamos a Carlos, porque veíamos que había problemas en la comunicación. Muchas veces él optaba por la comunicación gestual más que oral. ¿Y cómo te fue, Carlos, con la doctora? Estuvimos haciendo una terapia muy linda. Sí, muy linda la terapia o muy linda la psicóloga. Ambas. Qué lindo. Dejemos los detalles para. Se enamora. Para otro momento. ¿Cómo uno se enamora a veces de lo facultativo? Se enamora de la ciencia. Pero viene renovado, Carlos. Claro, con el conocimiento a flor de piel. Muy bien. Bueno, amigos, una semana con noticias como siempre en el plano nacional y en el plano internacional, con mucho viru-viru en algunos temas y otros pasan un poco de lado. Nosotros hemos querido en la portada de Monóculo precisamente rescatar una de las afirmaciones que lamentablemente fueron empañadas en Venezuela por parte de nuestro presidente. Estamos hablando de su avance en la ciencia y la explicación que a nivel primeros mandatarios en América Latina lanzó en esa reunión. Lamentablemente lo que más trascendió fue otra cosa y directamente vinculada con la vestimenta y con la situación sanitaria de quien rige los destinos de la hermosa tacita de plata del Cono Sur. Pero todo eso vamos a desarrollarlo dentro de minutos. Les decimos, si ustedes de repente habían hecho la apuesta que nosotros hoy íbamos a salir a las 8, le decimos que perdieron. Ganamos nosotros, salimos más tarde. Si ustedes tienen gente conectada a través de mensajería e instantánea, no me gusta mezclar, acortar y instantánea, ¿no? Sería horrible, ¿no? Mensajería e instantánea. Y acá veo por los mensajes de texto se ha cortado el vocabulario, usted se extiende. Sí, no tengo problema. No, creo que hay que. El idioma español es muy rico. Yo me compré 4 diccionarios, me los hice a la plancha y le digo que quedan espectaculares. Si tienen gente conectada en su mensajería instantánea, avísenle que salimos, que estamos saliendo y que esto es Monóculo y que traten de no perdérselo. Después tienen miles de oportunidades de reengancharse, es como la conga. Uno permite poder asistir en vivo, pero también perfectamente puede escucharlo en diferido, descargarlo. Tenemos reportes de gente que así lo hace. La bruja que escucha. Y una cosa no quita la otra, además. No, es más, muchas veces se repasa los conceptos de Monóculo al otro día y empiezan a quedar claros. O de repente nosotros decimos algo, la gente dice, pero esto no sé si es tan así. Se informan, investigan y dicen, pucha, era peor. Sí. Porque realmente a lo largo de estos más de 301 programas, en este caso, nunca hemos podido alcanzar a la realidad. Siempre la realidad ha ido así, en forma avasallante, adelante de nuestro. Y ahora que es verano, Flavio, que uno tiene más tiempo, que se puede quedar afuera, puede levantar el volumen del parlante y repasar cada uno de los programas, y hay muchas cosas, ya lo vamos a ver en el día de hoy, que se van confirmando. Claro, que fueron dichas en su momento que a veces, porque no está preparado el Uruguay para un discurso, por ejemplo, lo que nosotros podamos decir en abril puede resultar disonante, puede rechinar a los oídos en ese momento, pero de repente en diciembre ya empieza a gustar, ya empieza a concitar adhesiones. Y en otros casos a veces hay que esperar años, pero de todas formas siempre se da esa futura simpatía o futura afinidad con el pensamiento. Muchas veces no expresada, sino que son no expresada oralmente, no vemos a figuras referentes diciendo esto lo dijo Monóculo, sino que lo hacen suyo. Y de eso se trata, de eso es la comunicación. Acá no estamos buscando rédito, créditos, no queremos estar en una placa de bronce. El Monóculo es algo vivo, que se construye programa a programa. Entonces eso sería como enmarcarnos en una cosa y desvirtuaría el ejercicio comunicacional que emprendemos cada semana. Lo veo diáfano, transparente. Miro el cielo atrás, un cielo despejado. ¿Qué? Y lo veo usted, hace perfecta sintonía con ese clima. ¿Quiere sacar una foto? Puede ser, ahora esperamos. Bueno, no me gustaría perder tiempo. Si quiere. Acá no perdemos tiempo. Si quiero sacar una. ¿Cómo no? Sí. Entonces, ¿cuál? Tengo la cámara ahí. Por eso. Está bien. ¿Sí? Carlos, no sé si usted quería... rescato el término profesional que oí en un canal mexicano, muy bueno el otro día en el cable. Comunicólogos. Somos comunicólogos. Qué más lindo. Me gusta. ¿Y alguna reflexión general, en el plano general, sobre la conducta humana? No, de que justamente la de Monóculo tiende a ser un open office de las ideas. Es todo compartido. Muy bien. La doctora estuvo ahí, estuvo trabajando. Estuvo explorando su sensibilidad. Y justamente es lo que se trata la psicología, rescatar lo que hay en el inconsciente y bueno, y traerlo. Lo veo además arriba, con los hombros bajos, le veo tranquilo. Es el verano, o sea, como próximo a la vacación. Muy bien. Una cosa, antes de empezar con el desarrollo de noticias, hoy es el día de descuento en los shoppings. Uy, es cierto. Y amigos. Y fue el del centro hace poco también. Sí, no, pero ahora, hoy es el día. Pero voy a decir, hoy pasé por Tres Cruces hablando de. Uh-huh. Y que hagan cola, que no se preocupen porque la cola va rapidísimo. Sí. Tienen que hacer cola porque parece que pusieron unas herramientas, cosas ahí en medio en la puerta. Entonces hay poco lugar para pasar. Uh-huh. Pero hay que tener paciencia. No vale, hay cosas maravillosas. No vale colarse por la grúa. No vale colarse por la grúa. Esperen tranquilos y igual están hasta la medianoche, supongo, ya. No comunicaron. Y es linda zona para salir a la medianoche con las bolsas de compra y pasar por ahí por la peatonal que hay cruzando. Precioso eso. También le vas a tener control de calidad. No solo Tres Cruces, también hoy Punta Carretas tenía descuentos y también Montevideo Shopping. ¿Mire? Montevideo Shopping empezaba a las 14 horas, la noche de los descuentos empezaba a las 14 horas. Acá hay que prepararlo, ¿no? Una curiosidad. Y yo pasé por la puerta en el auto 14 y 20 más o menos, y ya se estaba generando una pequeña cola de automóviles esperando para estacionar. Qué bueno. Y para acceder a unos precios realmente muy muy convenientes que vale la pena. Y uno ahorra. Es que claro, este gasto es un ahorro. ¿Sí? Gasto es un ahorro. Un poco desoye también a lo que pregonaba nuestro presidente hace unos días en torno al consumismo. Yo no lo llamaría consumismo de todas formas. Creo que acá hay momentos y momentos. Consumista es aquel que no puede parar de consumir. Consumidores somos aquellos hombres inteligentes que vemos una oportunidad de consumir y lo hacemos. He visto a la gente a las puertas mirando la lista de ofertas. No entran al tuntún. No, para nada. Además, y no ir en auto, ¿eh? Yo preferiría, cuando lo hago con mi mujer, vuelvo en taxi, es muy lindo, además todo la dinámica que se da afuera, esa cola que llega hasta la bandera. No todo el mundo tiene el mismo problema de alcohol que tiene usted, Franco. Es verdad. Y lo que pasa es que forma parte abonado a los domingues. Forma parte del rito. No, sabemos que muchas veces en la plaza de comida ha habido desmanes. Se pierde el rumbo. Pero eso fue una discusión que se dio en un momento con un mozo. Bueno, se dio en un momento atrevido en un shopping, se dio en otro momento en otro, se dio en otro momento. Pero usted sabe que siempre viene de provocaciones eso. No atribuyo culpabilidades. Perfecto. Pero quiero decir, me parece muy bien, me parece muy responsable su actitud de no tener vehículo propio y que bueno, lo lleve tanto sea la ambulancia como un taxi hacia su domicilio o hacia la emergencia del caso, según el estado, se resuelva eso. Sí. Pero más allá de eso, usted, ¿por qué precisamente decía lo del no llevar vehículo? No, ahora usted ya lo explicó. Yo lo expliqué, ya le di una un pantallazo sobre sinóptico sobre mi vida anímica. Exactamente. Muchísimas gracias. No, por nada, Franco. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Y después entramos en la catarata de noticias, catarata de información en Monóculo. Hoy, viernes 9 de diciembre de 2011, programa 201 de Monóculo. Gracias. 301. Gracias por estar ahí. No se vayan, ya volvemos. No cambien el dial. And now Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden que pueden intervenir, intercambiar en la sala de chat, que para eso hay una página desde la que nosotros emitimos. También pueden acercarse a través de Facebook y es www.monóculo.com la página, y Facebook, bueno, manéjense como puedan porque es Monóculo Radio TV. Ahí es otra página y también pueden interactuar, pueden ofrecer sus comentarios, sus aportes, todos son siempre bienvenidos. Saludamos a, bueno, a la bruja, la mencionábamos hace minutos porque estaba haciendo un monitoreo previo a la emisión para ver si nosotros dábamos la talla en materia de calidad y sonido que ustedes se merecen. Y por otro lado, Beto ha mantenido una actitud pasiva en la sala de chat, pero desde Valencia siempre está. Es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Amigos, una de las noticias que sacuden un poco al panorama nacional y creo que nos afectan a todos y muy fuertemente es lo que están llevando adelante la prepotencia de la dirigencia, tanto sea en el plano bancario como en el plano de la enseñanza. En el plano bancario se amenaza con medidas extremas, de todo tipo. Lo veo así muy calladito, Franco, pero sin embargo... Tenemos contactos. Lo que creo que lo más peligroso de cualquiera de estos temas es la animosidad que se está instalando respecto a las jerarquías. ¿En qué sentido lo dice? Es decir, hay una mayoría de la dirección sindical de AEBU que plantea una estrategia. La AEBU son los bancarios. Sí. Vamos a precisar, absolutamente. Uno lo da como ya entendido, pero hay gente que, claro, está descolgada y hay que practicar la docencia también muchas veces. Y bueno, esa fue cuestionada duramente en la última asamblea, el martes pasado, y se le dio una bofetada tremenda a las autoridades del gremio. Y está pasando lo mismo exactamente con la enseñanza. Estamos hablando de subdirectores que por su propia tarea como jerarca dentro de la enseñanza son subdirectores que son están subordinados, pero también una especie de autoris. Exacto. Sí. Y bueno, que tienen capacidad técnica para llevar adelante el programa. Este programa que tiene el propio nombre, lo dice, si es como mejorar, sí. Usted lo toma y va. Yo creo que justamente ese es el problema. Cuando se trata de mejorar, hay gente que le parece que siendo peor, pues la vieja estrategia, ¿no? Cuando peor, mejor. Una de las medidas que se tomó, primero que nada, fue unos desarropados en la enseñanza secundaria. Sí, en la sede secundaria, en la Ciudad Vieja. En plena elección de horas. O sea, le estaban afectando el trabajo a sus propios compañeros. No lo dejaron entrar, los prepotearon. Le gritaron cualquier cosa. Sí, le pusieron carteles adelante como si las autoridades no supieran lo que está pasando. Ellos son los que saben mejor lo que está pasando. Porque somos conscientes de que recorren día a día los centros de enseñanza, tanto para ver cuáles son los problemas edilicios educativos. Es que no hay problemas edilicios. Pero siempre están escorchando con viejas fotos de ruinas que no tienen nada que ver con centros. Usted, dígame una cosa. ¿Alguna de esas fotos que han circulado por la prensa, por las redes sociales, usted ve un estudiante ahí? En absoluto. Jamás. Son todos Photoshop. son trucajes de ruinas que las aplican en los salones. Siempre los salones se ven inundados sin ningún estudiante. Si no hay ningún estudiante, es justamente las autoridades, llegado el caso que haya una pequeña gotera que provoque una inundación casi en toda la superficie del salón, inmediatamente tomen cartas en el asunto, retiran a los estudiantes ahí y los llevan a otros regios salones, que no pasa absolutamente nada. O sea, es daño controlado. Muchos de esos edificios se pueden derrumbar perfectamente, que no se va a afectar ningún alumno, ningún niño, ninguna blanca palomita. Los contenedores que han puesto también como salones de clase, eso no acontece porque son de acero, y si le cae el edificio arriba no pasa nada, claro. Siguen dando clase, no tiene gotera, no entra nada. No, y conocemos que en la zona de la costa han salido y han protestado por eso, con los días preciosos que hay. Antes dicen, tuvimos que dar clase en el patio, no tuvieron. Agradecido a los chiquilines, las aulas comunitarias. Pero además el estos hombres que se afilian a determinadas ideologías, Paulo Freire e Indamay, él nombraba que parte de la buena educación es estar en comunión con la naturaleza. Totalmente. Y por otro lado, los bancarios, con otra prepotencia, amenazan justamente la noche de los shopping. Cortar el chorro en plena noche de los shopping, Flavio. Eso es bravo, No solamente la noche de los shopping, sino que uno... ¿Y el cobro de sueldo? ¿Cómo hace usted? Si no? Pero además uno termina de comprar a las 12 de la noche y arranca para el interior. El loco de la vida, porque dice, me llevo mi cosa, me llevo mi inflable para los niños, me llevo mi carpita para el fin de año, que los sobrinos llegan y se quedan en el jardín de la casa. Llega ya. Se gastó todo en el shopping. ¿Va el cajero automático? No hay. El otro día me pasó, tuve que recorrer 4 cajeros automáticos hasta encontrar un efectivo. Pero. Bravo, Y no estaba todo extendido el conflicto. Mire si se extiende el privado, ¿qué puede pasar? Ah, fiesta. En la fiesta. Yo espero que no, porque los privados tienen que llamarse a responsabilidad. Y que escuchamos al presidente de AEBU muy bien. Muy bien, el presidente que pertenece a la banca privada, además, eso es buenísimo. Tiene que porque no está atado al coffee. Exactamente. Exactamente, y entonces él dijo que no, que ellos estaban preocupados, claro, por el hombre que de la calle, que el jubilado, él nombró un montón de gente que está en la sensibilidad del realista, ¿no? De poder, de tener que ir a sacar una platita para el fin de semana y no tiene. Y bueno, creo que la banca privada va a dar una respuesta contundente, llenando esos cajeros. Bueno, es lo que menos espera, ¿no? Es que no hay otra manera de sostener el consumo de este país. Totalmente. Un país que funcione de esta manera. La otra es volver a la vieja usanza de cobrar en el escritorio y llevarse en moneditas. Ahora dilo como cuando vos pedís cambio al banco, te dan los paquetitos de moneda igual. Y tenemos que pagar en efectivo. Y si tenemos que luchar de esa manera contra esas radicalizaciones, contra ese grupúsculo, Ese quiste bancario, le llamaría yo. Pero bueno, vamos y ahora a ver. ¿Y ahora está perdiendo el perfil el bancario? ¿Sabe con quién van a conversar? Con Cofe. Opa. Joselo. ¿Está perdiendo el perfil del bancario? Pero... Estamos hablando que el bancario es un hombre de corbata, no es un hombre de vaquero. Es un hombre de corbata. Y además es un buen partido. Siempre. Tanto sea para un hombre o para una mujer. Siempre. Pero también, desde siempre. Nosotros supimos ir al interior de la República y si le decía, usted decía, soy bancario, había 3-4 gurisas que estaban regaladísimas. También se está un poco argentinizando. Yo he visto en los reportes de prensa del Congreso de los Bancarios que ha habido varios conatos de riña, golpe de puño y todos con los guardaespaldas. Hasta fueron los guardaespaldas de Santa Baré. Sí, es verdad. Estuvieron ahí, parece, en el Palacio Peñarol. Es como una peronización. Sí, ¿no? Absolutamente. Palacio Peñarol, además, no me gustó tampoco. ¿Por qué? Porque dejan de lado a la mitad de este país. A la mitad del país, pero también tiene la ventaja de poner el pugilato, poner el ring arriba y que se meterlos ahí. Lo concreto es que han armado un buen quibebe. Quieren ser los dueños del protagonismo llegado a fin de año. El otro día tuve oportunidad de ver a un grupo que se dirigió con un muy mal modo hacia la torre ejecutiva. Tanto es así que los propios guardias de la torre optaron por, porque además se le vino un mancayo encima y le tiembla, digo la verdad, que uno tiembla, uno tiembla, porque tienen como una cosa. Tienen esa sotificación del bancario, pero cuando están engabritados, ¡ay, Dios mío! Lo se que lo va. Ve con el lápiz y la con la calculadora. Con la calculadora, ahí haciéndole cuenta y sí, diciéndole... Le saca, tengo 80% de probabilidades de pegarte. Ya le da. Y Brescia, por suerte Brescia, qué hombre. Y cerraron las puertas porque les impidieron el acceso. Claro, le cerraron las puertas, ya el bancario puede traspasar esos vidrios que están blindados contra un misil. Uno tira un misil contra un vidrio de la torre ejecutiva. Se achata contra el vidrio del misil y lo hace así como una galleta. Lo tira como si fuera una tapa de cañería. Y Brescia iba a dar marcha atrás. Y le habían cerrado la puerta también. Sí, tuvo que enfrentarlo también. A veces muy valiente. Sí, no, fue un duelo, un verdadero duelo de titanes. Entre los. Bancarios y Brescia. Y Brescia, sí. Sacaban chispas. Sí, sí, yo no les dije que no. Ah, bueno, muchas gracias. Realmente. Una cosa, pero yo creo que son hombres en definitiva. Ah, no, y hay que solucionar las cosas así. Caballeros. Con la altura. Mucha presencia masculina, poca femenina había en esa manifestación. Se ve el grupo de choque. La fuerza de choque la dirigen los hombres. Las mujeres se deben de quedar en la asamblea cocinando. Como debe ser, claro. Haciendo algo para cuando vuelvan sus guerreros. No, y para hacer la olla popular en caso de que el conflicto se profundice. Claro. Ahí llevan sus poderosos. Comprando el inglés. Para el inglés. ¿Cómo se compra su jamón ahumado? Todo cortadito, finito. El de la bondiola. Bien adobadita. Bueno, ¿no? Y ahí aguantando la noche con esos 18 grados que uno está como tiritando, tremendo. No, yo no quiero que lleguemos a eso porque vamos en ese camino. También se extraña mucho en estos momentos la figura del general Serengi. Sí, poner orden. Que les arrimó la ropa al cuerpo cuando tuvo que hacerlo. Es verdad. Pero bueno, y otra cosa que pasó y que lo hemos comentado en otros medios de comunicación, como es el caso de Al Carajo en Arropando FM y también en el caso de Meridiano, es las cifras que desprende este censo que aparentemente terminaría en Nochebuena. Es un censo que se extiende desde septiembre. El censo más largo del mundo, ya está. Quizás sea un récord el tema del censo. Pero que tiene una denuncia. Pero que estuvo justamente Monóculo analizando todo esto y creo que primero que nada, y quiero que el mensaje sea claro, no crear alarma. Primero que nada, nosotros durante muchos años el Instituto Nacional de Estadística y Censo estuvo realizando diferentes y coloridos censos los días domingos y un solo día. Esos censos dio una cifra de población X, que bueno, fue demostrando cronológicamente cómo aumentaba la población del país. Cuando nosotros estamos sometidos al primer riguroso censo, que son más de 3 meses que se lleva adelante, sotificado, como dijo además, sotificado porque son con computadoras y gente preparada. Con gente preparada, con gente con chaleco, identificada claramente como censista. Antibalas, nos ofrecen la primera cifra real de censo, la que nosotros tenemos que creer. Entonces, el mal asesoramiento que recibe muchas veces nuestro presidente y su bonomía lo hacen incurrir en apreciaciones o juicios apresurados, podemos decir, en relación a la cantidad de gente. Yo realmente creo que acá, en el censo del 2011, nosotros vamos a poder saber por primera vez en la historia del Uruguay cuántos habitantes realmente tenemos en este país. Entonces, yo no creo ni que seamos más ni que seamos menos, porque no creo en ninguna otra cifra que la que se desprenda el 25 de diciembre. Supongo que si termina en Nochebuena, en Navidad, la Dirección Nacional de Estadística y Censo estará procesando los datos. A full. Se hará una transmisión mención especial a boca de INE, de Instituto Nacional de Educación. Estarán los cuatro canales ofreciendo un relevamiento. ¿Cuántos tenemos en Artigas? ¿Cuánta población tenemos en San Gregorio Polanco? ¿Cuántos calipones tienen la casa de Durazno? Exactamente, dando toda la información. Con proyecciones, con todo. Proyecciones, tenemos al Sordo González, a el del 4, que ahora se me fue el nombre. Es a Botinelli, el secretario. A Botinelli, a Suaznavar, en el 10. No es de descartar la participación de Fito Garcés en Canal 5. También la noticia y su contexto. Todos. Puede volver la politóloga política. Constanza Moreira. Constanza Moreira puede ofrecer sus proyecciones también de Daniel Buquet. Con respecto a la calefacción. Chirolita, nos olvidamos de Chirolita también, que hace tiempo que no se lo ve. Chirolita Chaschetti. Chirolita Chaschetti, es verdad. También a Chaschetti pueden estar realizando, yo diría que sería más que apropiado. Siempre el 25 es un día de la familia. Y qué mejor forma de celebrar que tener a toda la familia reunida. Con una imagen que nos va a reflejar a nosotros mismos. Eso es importantísimo. Exacto. Claro, que no va a ser esa imagen importada del Papá Noel en un paisaje nevado, algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino que va a ser el lechón a la brasa, en la parrilla, gente tupida de comida, pero bien. El lechón, pero claro, yo digo el 25. El 25, sí. Frío. Sí. El que quedó. Sí, por eso. Comiendo las sobras del día anterior. El que quedó. La ensalada, el salpicón, todo eso. Tratando de descongelar la sidra en envase de plástico. Y el primero que está sirviendo, diga, ¿qué te pareció cuántos indios hay en Uruguay? A la pucha que tenemos calefones. Ay, ¿qué? ¿Hay negros? Ay, exacto. Esa pregunta que surge ahí. Ahí está. Yo creo que, hablando de eso, creo que una de las razones por la que se pudo haber tardado un poco esto es que hay preguntas que generaban controversia. Y yo creo que ahí, en mi familia, por ejemplo, pasó. El tuvo que venir al otro día de vuelta el censista. Porque nos pusimos a discutir con mi mujer. En un momento mi mujer, que es un poco molestita, vamos a decir la verdad, dijo, yo capaz que tengo algún negro en mi familia. Ay, y ahí no le quise, y es que no le quise decir nada frente, pero le hice una seña como para que vaya para dentro de casa y le digo, ¿podés pasar en otro momento? Le digo al censista. Se quedaron discutiendo. Claro. Todavía los gritos después. Claro. La mujer se fue mal. Le dijimos a mi hija que se quede ahí con la huerta. ¿Estás escuchando a la chica? Escuchó un segundito y le digo, no, vaya para afuera, mi hija. Vaya a jugar. La dejamos hasta las 8 de la noche porque estuvimos discutiendo como 6 horas de la hora. ¿Cómo decirle a la gurisa también? Claro. Esa revelación. Claro. No es para pero además no es una revelación, ella no está en absoluto segura. Hemos mirado. Le pedí a mi suegro que me diera fotos de la familia a ver si había alguien oscurito. O un ADN retroactivo capaz de hacer, algún marcador genético oculto. Y además es feo descubrir en ese momento frente a un tercero que a mí nunca me había comentado a mi mujer eso. Porque hubiera dado otro rumbo también la relación, creo. Y me parece que sí, ¿no? Porque por eso le digo, hay mucho dato, mucha cosa, mucho indio, mucho negro, mucho amarillo, mucha información. Y mucho techo diferente, me llamó la atención. ¿Qué tipo de techo tener? Claro, tenemos datos. Claro. Vamos a tener unos datos. El 25, amigos, apróntense, por favor, porque me gustaría que al igual que hacemos esta Teletón, que nos toca en el corazón, un poco nos despojemos de la solidaridad y empezamos a pensar en nosotros mismos. Y el 25 ya empezar a llamar a los canales para que transmitan los resultados del censo. Y podemos desde hacer ahora también alguna apuestita. ¿Cuántos somos? ¿Entre 3, 250 y 300? Y que se gane un auto, un 0 kilómetro. Por ejemplo. Sí, pero claro. Sí. ¿Cuántos estamos en construcción de techo de chapa? Sí, claro. ¿1 millón, 2 millones o 3 millones? Y ahí por aproximación, ¿cómo se hace los entretenimientos? ¿Cuántas bolas está ahí dentro de un auto? Es una hermosísima cosa. Como el juego de la célula. Cualquier cosa de esa. Así, instrumentar. Toda esta gente que está en el juego del azar tiene una oportunidad preciosa de entretener, de hacernos participar también, haciéndonos partícipes. Es decir, ahora se va a entregar el auto de las 5. Todos los que llamaron al 0900, tanto, dijeron cuánto. Censo. Claro. Y dije, hola, censo. Y ahí es que uno recién le permiten hablar. Porque dice, ay, no dijo censo, y corta. Y sí, pues claro, que sea una cosa así. Y que el canal diga, vamos a llamar al 4, como hacen ellos. Y el tipo disca y si le dije, son las, por ejemplo, las 2 de la mañana, y dice, ay, yo le iba a decir hola Ascenso, y ahí mismo corta y llama a otro. Oh, SMS. Sí. Mandando un SMS con la palabra censo y la cifra de habitantes de este país, usted participa y ahí de esa forma lo vamos a lograr. Por otro lado, alguien lo va a ganar. Sí. No va a quedar vacante. No va a quedar vacante. Eso si sí. Se queda vacante, se hace en el próximo censo. Pues se entregan los premios, o sea, sería un pozo acumulado para el próximo censo. Y Flavio, hacerlo nuestro el censo. Que no sea una cifra que diga el Instituto Nacional de Estadística y ninguno de nosotros nos sabemos responder y dijimos, lo hicimos entre todos. Porque además el aviso del censo decía, ¿cómo que decía? Diga, decime. No me acuerdo, pero era bárbaro también. Y además sensibilizó a la gente. Totalmente. Y bueno, que lo hagamos nuestro a través de tiempo, dilatar un poquito, seguir dilatando un poquito y que todo el mundo comprenda que es necesario tenerlo en la cabeza, saber quiénes somos. Eso también tenemos para... tiempo, estamos en hoy el 9 de diciembre hasta el 25, una buena campaña de publicidad para la transmisión especial del censo el 25 de la Navidad Uruguaya, conmemorando los 200 años de la Navidad Uruguaya, el primer censo real de la Dirección Nacional de Estadística y Censo con las cifras verdaderas. Otra idea, si mañana sale, si mañana lo hacen, háganlo. No nos importa, nosotros, yo el 25 me voy a levantar desde las 0 horas hasta que aguante a ver cuándo empieza la transmisión del censo. O sea, primero me veo la noche de las estrellas, que eso es fantástico, fabuloso, donde uno puede ver a José Luis Perales, puede ver a Shakira, puede ver a Jennifer López, puede ver al Puma Rodríguez, puede ver a Roberto Carlos, en fin, Rafael. Superman. El cuarteto de No, qué lindo que ahora empieza la abuela Coca, la abuela puerca, en fin, lo que uno se imagine lo puede ver. Bueno, en ese momento, después de eso, destapa la gotecita de champán. Se presenta Aldo Silva, se presenta Fernando Vilar, se presenta González. Estaría bueno arroparlo con un trajecito, esos rojos, chaquetas de tipo Papá Noel, en un gorrito conmemorativo. Y un chaleco de linda también para acondicionarlo. Consagrar colores, hacerlo rojo y verde, puede ser una alternativa. En fin, es una idea que nosotros lanzamos para saber. Una vez, eso sí, saber este año, ¿no? Sí. Que no quede para el otro. Que no, que eso es que está riguroso. Si eso ya no tiene validez, porque va a ser hecho un año y va a estar en otro lugar. Pierde seriedad. Por otro lado, hablando del censo, nuestro presidente también estuvo haciendo sus primeras aproximaciones. Él disfruta de información certificada y calificada. Y en un momento salió a decir que, bueno, cuando tengamos los datos. Vivimos en una catástrofe. Bueno, dio a entender que éramos menos. Después le dijeron, mire que no es así. Pepe, parece que somos más. Bueno, igual es una catástrofe. O sea, mantuvo su discurso sin importar un dato primario. Yo digo, no tengo por qué desconfiar. Creo que somos menos que antes, con posibilidades de que seamos más. Sí. Igual estoy en esa tesitura. Más cantidad, menos calidad. Tiene que tener cuidado el Pepe, porque eso genera discusiones. Eso generó discusiones cuando él dijo, tengo datos que capaz que somos. Y la gente estaba tan como apresurada en conocer esos datos, que el otro día en la oficina, a mí me contaba, mis problemas en el laburo, problemas en la familia, decir, che, dijo, no le creas nada, decía uno. Y otro le decía, sí, yo estoy seguro que es así. Y además la cifra, la gente con la tisera en mano, a lo loco, Una falta de respeto igual, el que dijo eso. ¿No tiene el nombre usted para denunciarlo? No, prefiero hablarlo personalmente con él. Yo creo que acá tiene que intervenir la justicia, rápidamente, pero bueno. Y hablando de nuestro presidente, que siempre nos regala información y noticias, una noticia que pasó un poco desapercibida porque se enfocó toda la prensa a hablar sobre el uso de una campera en la República Bolivariana de Venezuela. Fue clarito, fue prístino en la explicación, claro, de decir, dice, tenía frío y pedí una campera. La delegación, indudablemente el Pepe tiene un físico privilegiado pero muy particular. Sí. es difícil lograr llevar dos prendas o prendas de abrigo cuando uno dice me voy para Venezuela. Me imagino lo que habrá sido la armada de la valija. Con y Lucía tratando de decirle, lleva tres calzoncillos, no puedes llevar dos, Pepe. Porque él es así, es austero. Hace calor. Él es de, sí, él llevaba, estuvo... él llevaba dos llores, se lo dio, la romanita y la matera, para el matera. Y porque él estuvo preso. Iba a estar un mes el lente, él, pero el lente de suelta. Es una costumbre cuando estuvo preso. Él estuvo, Pepe Mujica estuvo preso. ¿El presidente? Sí, sí. ¿Cuándo estuvo preso? Es no, una... Se dijo también, como no sé en qué año aquel. Ah, salió el proceso. Yo no sabía. No sí. ¿Estuvo preso? Sí, incluso recibió un tiro. No, algún tiro recibió. Yo no me acuerdo cuánto. Es como un, porque él te lo dice. Un sí. Terminator. Él tiene una amalgama dentro de metal y humano. Exactamente. Y bueno. Y el hombre no siente frío. Él no siente frío, Lucía. Me lo ha dicho varias veces, Lucía. Yo le pongo cosas porque él, si es por él, va con una remerita y con una chancleta, como dicen. Claro, no, lo que a mí me preocupa un poco es que quizás el frío del aire acondicionado, la picardía. No podemos descartar, no podemos olvidarnos que tenemos un presidente pícaro. Sí. Que su mayor logro político fue haber dicho no sea nada o never. Ah, un informativista. Digo, hay cosas que hay que tener precedente. Lo que temo, no que sintiera frío, es el problema que tiene con los riñones y el aire acondicionado. Lo mata. Lo debe haber liquidado. Claro. Le debe haber provocado más que frío ganas de hacer pipí. Sí. Y la delicadeza de nuestro presidente dijo, alcáncenme una campera. Horrible hubiera sido. Que hubiera sido el único presidente que se hubiera levantado y ¡campaña geriátrico! Este ya no da más. No lo hizo, no lo hizo, se mantuvo como un caballero. Sí, señor. Más, recorrió mesas. Sí. Después con la campera puesta. Y todos tuvieron algo que decir. Envidiosos. Se les dio voz cuando realmente... Lo que la envidia debería haberles cerrado. Los medios de comunicación a la calle... A Pedro Verdo Balaberri. Señor este que no tiene ni cargo. A Mieres. Bueno, que Mieres, no existe. Mieres, que no es nada. No, él está deseando, está deseando. Le dijo que se pasó de la raya. Sí. Por favor. Ya, esto es el comienzo. Hoy Mujica se pone la campera. Mañana lo vamos a ver con un chaleco. Y miren si algún día. Antibala. Claro. Esto es el comienzo. ¿Qué van a decir si que algún día se llega a poner corbata? Alguna vez. Se ha puesto una corbatita media por acá. Ha tenido corbata. Pero él se levanta y se pone lo que se le da la gana en el momento. Es un guía, es un líder. Por algo es un presidente. Pero bueno, ¿y qué se habló de eso? Claro, se habló de eso y se distorsionó. Y dio unas declaraciones muy, muy claras que fueron recogidas por la revista Times. Monóculo accedió a la portada exclusiva de esta revista, donde dio luz a un tema que muchas veces se ignoraba o como que no se ha podido abarcar realmente, que es el de la pobreza. Y en una charla que fue mano a mano con un recuperadísimo Chávez y a sus espaldas un atento con los radares puestos Evo Morales, otro científico de la puta madre. Pero de la medicina tradicional también. De la medicina indígena. Y le explicó a Chávez, en ese momento, le explicó sobre el origen de la pobreza. Es genética y... Se transmite de generación en generación. Y le dijo a Chávez, está científicamente comprobado. Esto no basta. Ustedes que están en la internet, sí, basta que revisen un poco, se van a dar cuenta que es así. Hay publicaciones prestigiosísimas de sitios prestigiosísimos que tienen esa información. Yo me tomé la molestia de investigar y realmente es así. La pobreza es un problema genético, no obedece a los vaivenes de la economía. Vio cómo queda usted. No, claro. Además, que un hombre que sale de la izquierda, donde hay muchísimos prejuicios, se habla sin saber. Ahora lo notamos más que nunca. Diciendo que bueno. Se habló sin saber. ¿Sí? Ahora se habla con propiedad. Ahora se habla con propiedad. Ahora se está hablando. Claro. Y mire que se han burlado, ¿eh? Yo me leía muy interesante en casa y venía un vecinito. de que no, no le haces esa porquería, pero ahí está la verdad. Pero está, está yo ahí, realmente la investigación. Ya le digo, esto tuvo protagonismo La Campera, minutos y minutos de televisión. Las declaraciones que lamentablemente no pude registrar y me lamentaré hoy y mientras tenga memoria, o sea, hasta mañana o pasado, de este suceso, no lo pude registrar. No, solamente el locutor, en un ejercicio como de una falsa ironía, dijo, y José Mujica dejó callado a, al presidente Hugo Chávez, y realmente es brava y realmente tenemos que decir que el, lo cayó la boca, quedó así. Chávez lo miraba un poco más alto, es Chávez, y porque Chávez viene dando púa hace años con que la pobreza, que no sé qué, que los barrios pobres. Él le indicó cómo era la cosa. Dijo, es genético, hay que investigar. Y le dijo, el caso de Canelones, tenemos nosotros el caso de Canelones, a esas madres que tienen los críos en la panza, hay que darle comer. Y porque lo que le explicaba... ¿Hay que darle comer? Esa es la pregunta, porque sí, él nos da el primer puntapié, él lo dijo. Él lo dijo. No, porque hay digo que hay que darle comer, que tenía resultados a raíz de esa campaña que justamente alimentaba a las madres en gestación, que los niños ya salían de otra forma, yo le diría que hasta rico. Me atrevería a decir eso más por cuenta mía, no lo dijo. ¿Saben cómo gastar la plata? ¿Saben cómo? Yo digo, porque a veces la genética tiene esas, esos vericuetos, ¿no? Porque usted vio que empieza a analizar los genes. Ya el se metió H1. El virus, Sí, sí. A mí me gusta, es que me gustó. Ya se metió el virus. Quédense con lo que, con bueno, lo que dice nuestro presidente, lo que recoge la prensa internacional, que nos cede en exclusiva a Monóculo, único medio con acceso a esta información que nosotros lo pueden ver en la en monóculo.com. Nosotros compartimos generosamente. ¿Qué foto que le sacó el Time? Es el laboratorio, ¿sabes? ¿Qué es el laboratorio de genética? Debe ser el Instituto Pasteur. Pero el puede ser. O por el lado de Engler también, que anda en esa vuelta. Exacto, puede ser acá en el Cudim o Pasteur. Alguno de esos lugares debe haber ido. Porque además, con la plata que se da en la investigación ahora en Uruguay, se supongo que ahora se haga un salto de calidad. A problemas genéticos, soluciones genéticas. ¿Sabes? Es lo que se desprende también de lo que dice. Por supuesto. También. Hay que ganar por ese lado. Hay que terminar con esa guada. Terminar con los genes recesivos. Exacto, claro. Puede ser una buena oportunidad. Pero bueno, lamentablemente, como decimos, esto no fue recogido por todos los medios de prensa, quedó en un pequeño flash. No le dieron la trascendencia que tiene esta primera nominación al Premio Nobel de Ingeniería Genética que tiene nuestro presidente a raíz de estas declaraciones. Y bueno, será la historia que se encargará. Le pasó tanto. Por favor. En su momento. Y a él no le importa, además. No le importa lo que se dice. Él dice la cosa gratis. Él a la sombra de la parra. Él para que se mejore la raza humana, ¿no? Vamos con una noticia más. Esta es triste. Salimos de esto. Es triste también, pero por otra vez alentador lo de Mujica. Pero esto sí es realmente rematadamente triste. Que es la desaparición momentánea, y esperemos que no sea para nada definitiva, de un programa que es referente puntal de la televisión uruguaya. En la televisión uruguaya, el programa de Victoria, Victoria Rodríguez, Esta Boca Es Mía. El otro día un invitado era del sindicato policial, creo, no, de la tenencia de armas, un abogado, le dijo a Verónica todo el programa. Le cambió el nombre. Qué atrevido. Qué atrevido. Bueno, pero esa es la participación, dejan hablar a cualquiera. Gente que no está preparada. Bueno, aparentemente las autoridades de Canal 12 han entendido que se cumplió un ciclo, van a hacer una apuesta a otro programa estival. Veraniego. Y si el programa veraniego funciona, esperemos que no, sigue todo el año, dejando de lado este programa que tenía dentro de sus panelistas a Beatriz Argimón, por ejemplo, a Julio Toyo, Liliana Brasín, Rufo, Rafo, Refo, Rufo uno medio como un señor de medio clase alta, pero con onda, es algo así de papel. Y después tenemos al primer evangelista que ve a Dios, pero de otra forma. ¿Cómo se llama? Fernando Frontal. El debate abierto, ¿no? Sí, que ahora está más como más contenido. Reverendo. Es por eso, sí, es de una iglesia evangelista o alguna cosa. Es reverendo actualmente, es amigo de TVREC en YouTube. Mire, lo ah, sigue. Y entonces lo vamos a tratar con respeto. Sigue, sigue a TVREC. Muy bien. No, TVREC jamás pide amistad. Jamás pide eso. Deja que la gente se aproxime. Deja que la gente sea amiga, pero no, no pide amistad. Otros que son amigos de TVREC, y le comento, es Presidencia de la República. También solicitó la amistad y fue concedida. ¿En qué video solicitó, por ejemplo? No, no, pide la amistad nada más, para estar al tanto de qué es lo que se publica. Una cosa más, TVREC que está por llegar al 1,000,000 de visitas. Opa. Realmente... Eso merece un festejo cuando se logra. Queríamos lograrlo antes del fin de año, yo creo que no vamos a llegar, vamos 950,000 visualizaciones del material. Pero bueno, redoblen, hagan clic. Un homenaje a la memoria. Es exactamente, la memoria colectiva. Pero bueno, esperemos que revean la situación de Esta Boca Es Mía. Hay mucha gente que se va a quedar sin tener. Y Victoria, que para cada tema ella se informa muchísimo. Sí, sí, sí, es divina, es fina. Sí. ¿Y cómo ha avanzado de aquel viejo Oxígeno? ¿Cómo ha avanzado? Ah, no. Ella, Tete, el otro, ¿cómo se llama el periodista? Figueredo. Figueredo, son tipos. Son otra cosa. Una generación joven, además. Divino, divino, divino. Y también yo quería traer a colación, no sé si lo comentamos ya, de la Teletón. Mencionamos al pasar, sí. Recuerdo que también lo ubicado que estuvieron todos los conductores, como este muchacho de Ignacio Álvarez. Ajá. Cuando estaba presentando uno de los casos, dijo, bueno, la pareja tuvo dos hijos normales y luego llegó el tercero. A mí me gusta ese concepto. Muy bien. Inclusivo. Totalmente. Y como dejarlo a la interpretación del oyente. Está muy sí, bien. Sí, para dejarlo ahí el concepto y que usted saque su conclusión. Quien tiene dos hijos tiene tres. Es así, donde comen dos, comen tres. Y la diversidad es tan importante. ¿Qué salen dos normales. No sabía que era un baterista eximio. Lo vio tocando la batería a Ignacio Álvarez. ¿Usted lo vio? Cuente un poco, yo no lo vi. Sí, sí, yo vi partes y vi que era un gran músico y vi que había una onda más allá del profesional con Victoria Rodríguez. Ah, mire, se sacaban chispas. ¿Sí? Por estar presente. Y es que son dos grandes, son dos. Había como una pica medio fuerte, así que mire si no lo ponen a Ignacio a conducir el programa Estival. Ah, así que se arruchaba de piso, dice usted. ¿Lo está diciendo usted? Vamos a ver qué pasa. Ah, no, pero. Ya, lo planteamos en los medios. Claro, si es así, es el primer medio que lo denuncia. Sí, ahora no se había fomentado. Me encantaría que se compruebe y... Ahí hay que salir a entrevistar a los dos porque es una etapa para caras, Uruguay. Vamos a escuchar un poco más de música y luego continuamos. Recuerden, www Monóculo, hay una sala de chat que está, ya le digo, casi... Al tope. Intocada. No, hemos escrito creo que más nosotros que la gente que está del otro lado. Vamos a la música y ya volvemos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo, revisábamos la sala de chat y era Beto que clamaba, y lo dice así, alguna novedad sobre la señora de Tavares, estamos ansiosos, novedades sobre la señora de Tavares, no. Europa está pendiente. Y los últimos, digamos, trascendidos que se han colado es que se maneja la hipótesis del auto atentado. Hay que manejarlo esto con cautela. Sí, sí, el como bocón, todo lo que manejamos el bocón, ese pasquín de poca estofa. De un señor que tiene tan poca hombría que se refugia en el interior siendo de Montevideo para hacer lanzar eso. Digamos trascendido, que no son exactos. Así que no tenemos mayor información. De quien sí tenemos novedades es de Jennifer López. Estuvo en Uruguay. Terremoto López. Una conmoción provocó. Vino a hacer un casting de figuras artísticas de toda Latinoamérica. El barrio sur quedó conmocionado. Hasta se bloqueó el tránsito porque vino Jennifer López. No para menos. Sí, no, y además la presión que causa una artista de esa calidad. No. Ver tocar a alguien y ella sabe de todo, además, porque escuchó un baterista, parece que dio su opinión sobre cómo tocaba el baterista. Una crack. Porque claro, está vinculada a todas las artes. Por algo, el cine es el conjunto de todas. Baila bien y actúa bárbaro. Y amigo que toca, lo sabe. Así que bueno, saludamos a Jennifer López. Estuvo con dos artistas principalmente. Uno, ese muchacho que hace electrónica y tamboril, excelente. El Tata. El Tatita. Un crack. Con quien estuvo también en el Solís fue con los productores, primero todo yo viendo de Nicolás Armicho, el mago de la percusión. Ah, qué divino. Qué divino. Que Nicolás ingrese al mercado por la puerta grande, ¿no? Y Tatita, yo recuerdo a Tatita en un momento que fue a presentar su set. En Omar Gutiérrez, sí. Y qué salto. Ah, no, fue espectacular. Tanto es así que en un momento dado no sabían cómo pararlo y cortaron la transmisión porque, bueno, él había empezado a acumular sonido. El Colorado se había dormido, parece, la tribuna. Sí, fue eterno y se veía la cara de desesperación de Omar Gutiérrez en algún momento a ver cuándo para. De hacer taca, pero bueno, no se supo cuándo, pero capaz que está tocando todavía. No, porque él toca para él, ¿eh? Él no toca para la televisión ni para la cámara. Él toca para él. No, perfecto, sí, no lo hizo. Veía pasar a Peggy Sánchez realmente. ¿Cómo está encorvada? Acomodada. ¿Cómo le pasaron los años a Peggy? Sí, ni se la vio. Sí. Otra de las cosas que trascendió esta semana también es la información en relación a los datos que en un momento se había barajado que los colegios aportaran datos a la Dirección General Impositiva. La enseñanza privada, que está. Ese 20% de alumnos que hay en el país que manejan el otro 80%, luego cuando son grandes. Exactamente. Claro, que está tan bien conceptuada, por otra parte, que es la verdadera enseñanza, es el aspiracional de todas las familias del Uruguay, algunas es el aspiracional inalcanzable por el resto de sus días, y de otros, bueno, sí reman como unas bestias, pueden llegar a arañar ese 20%. Por un lado, se planteaba que bueno, los colegios estarían obligados a pasar los datos sobre los alumnos, por sobre cada uno de los alumnos y a qué familia correspondían y qué familia aportaba y cuándo. Pero la enseñanza que ofrece estos colegios hizo recapacitar a quienes nos enseñan a cómo dirigirnos en sociedad, y se estableció que solamente quienes aportan más de 11.000 pesos, 500 pesos por mes, 140.000 pesos por año. Claro, quienes, solo las familias que gasten más de 140 mil pesos por año en la educación de sus hijos estarían obligadas a pasar. Yo estoy ahí, Estamos todos ahí. Porque en casa tienes ahí cuadros técnicos, o no tiene sentido la educación. De todas formas, quienes gastan más de 11.000 pesos, son alrededor de 10.000 personas que van a tener que presentar el formulario correspondiente. 10.000 personas. Yo creo que hay una persecución igual. No puede ser que el que haga el esfuerzo para hacerle una buena educación a sus hijos tenga una condena social. Exactamente. ¿Es usted? Sí, no, de eso estoy totalmente de acuerdo. Por otro lado, me quedo tranquilo que solo 10.000. Y nada más. Es muy bueno ese círculo que sea siempre pequeño. Sí, sí. 10.000. Sí. Que además, si son 10.000, realmente son estos 10.000 preparados que van a saber barajar esos datos, y esos 10.000 además van a ser más de 11.000. Magia con los números. No, pero además va a ser dentro de un presupuesto nada. Claro. O sea. Sea lo que sea, eso está arreglado. Uh-huh. Y todo esa, todo el ICE que iba arañando ahí va a quedar exonerado de cualquier cosa. Exactamente. Por otro lado, Lesker también, ministro de Desarrollo Social, ex ministro. Superministro. Es, claro, un superministro en salud pública, fue un éxito su gestión. Ahora tomó las riendas del Ministerio de Desarrollo Social, desplazando a una gran ministra, porque Ana Viñoli. Realmente se la recuerda muy bien. Se la recuerda muy bien, fue muy efectiva. Sobre todo se la recuerda. Sí, sí, yo hasta el nombre, ahí el nombre y el apellido, me acordé ahora cuando la nombré. Incluso me viene a la cara, me viene a su cara la me viene a mente la saldería. Entonces ahí me acuerdo. Bueno, está. Yo qué sé, para mí se le entregaron los papeles. Se le entregaron los papeles y se le pegó. ¿Sabe lo que pasa? Que él es economista, entonces él entrevera todo. Se le pegó la pobreza, podemos decir. Pegó la pobreza, y en vez de tener una actitud digna de un ministro, que es velar por los otros ministros primero que nada. Eso es, por supuesto. Por los suyos, por sus iguales. Por su casta política, si no le diría casta. Le diría sus iguales, que parece más respetuoso. Porque mañana es subsecretario de algo y velará por todos los subsecretarios. De lo que sea. Y quiere que unos descuentos que a los que accedemos, quienes disponemos de tarjetas de crédito de bancos prestigiosos a nivel mundial, sea extendido a los pichicomes que andan juntando monedas y compran en efectivo. O sea, ese descuento que se ofrece si uno compra con una tarjeta de crédito, que el único que se beneficia es el usuario, quiere que eso, que da un estatus, que da un estatus, porque tener una tarjeta no es para cualquiera, sea extendido ese mismo descuento a quienes pagan en efectivo. No, pero es peor todavía. Claro. No es extenderlo, es exonerarlos totalmente a la gente más necesitada de todo el IVA. No, y no, además estamos. Pero además una cosa fundamental, que es que estamos perdiendo el control del gasto. Sí, sí. Porque en la tarjeta que tenían los pobres, no nosotros que sabemos cómo gastar, como usted lo decía, con responsabilidad. Sí, sí. Se les daba para determinados artículos la tarjeta. Uh-huh. Entonces ahora es a la tarjeta para todo. Claro. Una tarjeta, el efectivo puede comprar cualquier cosa. DVD. Y se compra una Nike, un DVD. Una compu nueva. Claro, un disco de los Guachiturros. Todo eso. Eso puede comprar lo que se le da la gana. Y mire, ahora puede comprar lo que se le da la gana. Mire, yo pensaba hoy qué conflicto puede haber hoy el día que no se le cobra IVA en el shopping si usted va a descontar el IVA. ¿Qué puede pasar con eso? Ahí está marginando. Está excluyendo a la gente. En vez de tener una política inclusiva, de decir. Bueno, yo no tendré mucha plata, pero tengo estos pesitos, pero me voy a comportar como que tuviera más plata. Claro. Y después voy remando y se encuentra que otro que está por ahí, que no tiene ni tarjeta, no tiene nada, viene y viene. Y le hacen el descuento. El mismo descuento. No, no, muy fuerte. No, no. Es muy fuerte. No, no es la forma. Yo no quisiera estar en los zapatos. Yo no, y no quiero pensar que esto de sacar el IVA para la gente pudiente sea para controlar la evasión fiscal. No. Para nada. No puede venir por ahí. Sí, bueno. Esperemos que cosas, no tengan cosas también que pasan. Bonomi, el ministro del Interior encargado de la seguridad de todos nosotros, llama a la participación social en el tema de la seguridad. Y acá está nuevamente, indirectamente mencionado Bonomi, pero se lo agradecemos, Bonomi, uh-huh, si bien no está la noticia claramente expresada, ¿no? No aparece el nombre. Yo supongo, conociéndolo, supongo que nos nombró, y creo que los medios de prensa, lo que pasa es que él habla, lo cortan, lo editan, no edita, puede ser, edita, y él habla todo, no se le, no se le, capaz que además Monóculo tiene mucha sed, y con el bigote como Monóculo capaz que no se entendía nada, puede ser, yo creo que debe ser eso lo que lo que decíamos, participación social. Nosotros no hemos propuesto, hemos juntado plata. Tenemos plata, señor ministro, para hacer una medida que creemos, mejor dicho, y creyó cada uno de los contribuyentes apoyaría el consolidar la seguridad entre quienes nos merecemos seguridad, que es ese muro que delimita, que tenemos un planeamiento urbano hermosísimo en Uruguay, que ya tenemos todo puesto, lo podemos poner en el cantero central de Avenida Italia, y de esa forma, en un ejercicio de participación ciudadana, elevamos un muro a toda la zona norte de nuestro país. Esto es, estamos hablando de Montevideo. También podemos agarrarlo al Río Negro, ¿no? ¿Eh? Podemos decir que desde Avenida Italia hasta el Río Negro. ¿Y qué? No, la otra zona de exclusión. Otra franja. Y bueno, es como, ahí es como tierra de nadie. Ahí, sí, ahí que se ve. Es famoso que ya de época de colonia del Río Negro para el norte era tierra de nadie. Y yo creo que hasta hoy lo sigue siendo. Sí. El pobrerío viene de allá, de Catacuarembó, de Rivero. Sí, no, se queda, que y se queda en el borde, claro. Hay que romper los puentes y que se queden ahí. O que vayan para Brasil. Sí. Y debe ser eficiente y tenemos que escuchar al ministro. Tenemos que escuchar al ministro porque es un hombre como Pepe que tira ideas y muchas veces se pasan desapercibidas. Él hizo, además, viene, es como un eslabón más, ¿no? Primero se limpió la zona perdido, norte quizás, con los mega operativos, los se mega limpia, operativos. Se le saca de la escoria, no toda la escoria, pero por lo menos la más. No, hay gente que es muy útil, que trabaja, que cumple funciones. Yo tuve una muchacha que limpiaba en casa y era de Avenida Italia para arriba. Y realmente la hacía bien. Nunca se apartó de nada indebido. Yo soy más de revisar. Siempre le revisamos. Claro, siempre tenía el detector acá también en la puerta. Claro, ¿no? Claro, en ese sentido no corremos ese riesgo. Tampoco. Tampoco hacer bobo, ¿no? Exactamente, no el macanudaje. No. Sí. El relajo, pero con orden, digamos. No cumplía su función. Tendrá que cumplir su función y se retira. Esperemos que prospere la idea de. Creo que es una medida, creo que es simpática, sí, también, sí. Porque establecer un muro que vaya de venir a Italia da, por ejemplo, de un lado están los barrios, sí, lindo, sí, y del otro lado pueden poner cosas para vender en el muro. Apoyándose contra el muro, claro. Como se hacía en la colonia, que el muro del Montevideo, afuera estaba el mercado, toda la curtiembre, todo estaba afuera. Y qué lindo, y qué lindo que haya maestros, porque ahí los maestros están muy atentos muchas veces para que los niños se integren a ese tipo de muros. Cuando llevan a los niños, le dan pinturas y pueden hacer lo que quieren porque están del otro lado. Claro. Y entonces no tienen que preocuparse si son cosas agresivas. Hay muchas veces que los adolescentes tienden a poner frases fuera de lugar y que estén del otro lado del mundo. Y de este lado poner plantas. Pues exacto. O hacer un diseño como el de la Intendencia Municipal de Montevideo, que tenía atrás esa vegetación salvaje, aunque eso le humedece un poco el ladrillo, ¿no? Todo le junta bicho. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. De todas formas, tomamos en cuenta esta iniciativa que la elevamos aquí en Monóculo, la ofrecemos libremente para que el ministro la tome en cuenta cuando considere. No falta tanto. No falta tanto. Falta menos de lo que uno pensaba hace 2 meses. Y porque se ha animado. se ha animado este gobierno a muchas cosas que antes le temblaron el pulso a muchos otros, y este gobierno se ha animado a llevarlo adelante. Vamos a ver cómo evoluciona. Aguirre, sí. El comandante. No, es el comandante del ejército. Comandante jefe, sí, del ejército. Sí. ¿Cómo los miró? ¿Cómo los miró los comandantes cuando le preguntó? Bueno, diga, perdóneme que lo corto, pero me quedó la imagen. No, está muy bien, porque es muy gráfico. Sí. Tuvo una charla franca, sincera, con las principales figuras de las. ¿Fueron de las tres armas? No. No, solo del ejército. Solo del ejército. Y bueno, en un plan de sinceramiento como no ha tenido. La democracia desde el 85 hasta ahora no había podido enfocar este tema sin resquemores o generando dudas o decir me miente, no me miente, en fin. Siempre se daba un espacio de suficacia. Les preguntó, muy suelto de cuerpo, directamente dice, escúcheme una cosa. Acá, ¿hay un pacto de silencio entre los militares para no hablar y no aportar datos sobre el tema desaparecido? ¿Y qué le dije? Negativo. No, negativo. No hay pacto. 20 generales negativos, ¿no? Sí. Claro, creo que acá, hoy se despejaron las dudas. Hoy sí podemos realmente construir el país a partir de este momento. Y yo quedé tranquilo porque él dijo también que el ejército no iba a ser un balón de asesinos ni de, bueno, ni de vivientes. Lo dijo a raíz de la comprobación, constatación de que Julio Castro falleció ejecutado. Que le explotó la cabeza. A mí, yo dudo un poco de las pericias técnicas. Acá no hay muchos avances. Señor mayor, han pasado muchos años. Pero agarró un aire, el pobre hombre, salió temprano en la casa. Pero más cuántas veces usted dice, porque la tensión, la cosa dice, me revienta la cabeza. La presión. Y capaz que Julio Castro en un momento de... Pero le decía... Le preguntaban cosas, le reventó la cabeza. Lo decía Caballanca, el casita pichimagüido. Me hirve la cabeza, me hirve la cabeza. Y no tiene memoria. Franco se acordará. Claro. Usted miraba a Jacinta. Y uno siempre que lo miraba decía, le hirve la cabeza al gordo. Y que no digo que sea lo mismo, pero... Y posiblemente le explotó la cabeza porque no quiso decir lo que se le preguntaba. Y sí, y mucho compromiso. Y por claro, y meter cosas para adentro, al final uno le revienta. Hace mal no hablar. Y le voy a decir una cosa. Yo tengo amigos porque hago asado con algunos amigos del ejército. Y usted sabe que en un momento me picó el bichito, debo confesarlo. Porque tanto se hablaba y nunca me animé a preguntarle. Sí, sí. Pero me dio un alivio cuando dijeron, no hicimos nada, no conocemos ningún dato. Porque uno se queda con el bichito y dice, claro. Yo le preguntaría, pero no quiero ponerme en ese compromiso. Es que a veces uno por no hablar, por no incomodar, por no caer mal, no remover heridas, no pregunta. Son camaradas, son gente de a uno le tiene fe. Sí tenemos que apuntar hacia otro lado en este tema del proceso de reconstrucción nacional llevado adelante por la oprobiosa dictadura que nos sometió en una sombra de 12 años en los que no pudimos ver la luz de la democracia y la autodeterminación de los pueblos libres. Porque fue muy fácil decir la dictadura militar, entre comillas, militar. No fue. Quien realmente conoce el tema de adentro y hoy... conduce los destinos de la Grey militar también, ¿no? Exactamente, como el ex senador Fernando Fernández, Eleuterio Nieto Fernández Huidobro. Dio luz en este tema y creo que enfocó realmente en lo que mucha gente se preguntaba. Como la cosa es así, mucha gente hacía preguntas, pero las personas se equivocaban. No se le preguntaba al Nieto y se refirió justamente a la presunta responsabilidad de militares en el proceso de la dictadura militar. Y fue muy claro. Dijo exactamente que él, de acuerdo a su constatación y a lo que él considera, que los crímenes más horrendos como este de Julio Castro fueron más bien ordenados y mandados por civiles y no por los pobres militares, que eran gente que en realidad obedecía. Está acostumbrado a obedecer, el militar le dice usted, vaya y asesine a todo eso, va. ¿Va a haber una persecución a los civiles? va a haber un, usted dice que va a haber una investigación muchos, sobre civiles. Yo creo que no corresponde. No, ¿no? Yo creo que no corresponde. Hay gente que ya ha fallecido, sí, por verdad, sí, padre, que no sé. Hay gente, y hay gente mayor. Sí. Hay gente mayor que no puede ir ya. Y no se puede hacer tampoco un señalamiento así cuando se proponga de una vez por todas esta ley que lo deja por fuera de las responsabilidades, porque ya entre ellos los militares dijeron que no eran responsables. Uh-huh. No puede ser que sea una distinción. Yo creo que en este momento se hace un punto. Ahora con esta respuesta. Y no le va a dar putabilidad a los civiles e imputabilidad a los. Porque ya pasaron 40 años, vamos a seguir hablando de eso. Por eso, está claro. De todas formas, cambiando de tema, sí, vamos a otro tema más alegre, más divertido. El gobierno inglés, la corona, largó una promoción, sí, recortando el gasto a raíz de la crisis y se refirió directamente a esa píldora azul, que acá la podemos ver, la tenemos acá. Acá está la. Ahí está. Acá está la. Acá está la cajita, una cajita. Ahí está. Nosotros que tuvimos ganancias. Solo los viernes. Solo los viernes. Exactamente, estamos hablando del Viagra. Uh-huh. Lanzó una propuesta de recorte de. A ver, cuidado. Si quieren, pasen por delante. Ay, qué modesta que es, qué modesta, nunca quería aparecer. Pei es tremenda, es fatal, es la piel de Judas realmente en la reunión. Pero bueno, una niña hizo así, se tapó el coso, nadie vio nada. Pero bueno, lo que decimos, la corona británica estableció un plan de austeridad, uh-huh, en materia de suministros a la población. ¿Qué me iba a decir, Carlos? Dígame. Siempre tiene una tradición en Inglaterra, recuerdo el posguerra, que lo supe de gente que vivió, eran ingleses en esa época, niños, que recordaban la tarjeta de raciocinio, de racionación de la, digamos, de la comida. Y acá es lo mismo, acá se racionaliza el uso del Viagra, por la crisis. Exactamente. Pero esta era una pastilla que entregaba lo que vendría a ser el Ministerio de Salud. Y se llegó a vender en los supermercados. Sí, supermercados. En una cadena de supermercados que le hacían un examen de sangre, de colesterol, no, ahora y, se de, lo hacen, y de presión. Ahora se lo hacen para poder constatar de que realmente usted tenga la condición que impide funcionar. Pero en los supermercados se la hacían. Sí. Le hacían el examen para darle la pastilla. Uh-huh. Se lo hacían. Ahora, es bien de inglés esto, ¿no? Porque los ingleses tienen mil películas y son los reyes de los románticos. En Uruguay nadie toma Viagra. No es preciso. Hay gente fría, claro, que no consume todo el día, todo el tiempo. Es horrible eso. De todas formas, creo que se les está ofreciendo dos pastillas de Viagra por mes. Ahora, quienes son más que suficiente. Así que hay que dejar. Sobra. Aquí. Sobra. Que dejar. Una o dos. Usted en el mes. A mí me parece un disparate de dos en un mes. Totalmente. Creo que esto, no sé qué. No, ¿y esto es lo que va a traer a colación? ¿Qué fecha de caducidad tiene el Viagra? Yo mi cajita la tengo en la heladera. Porque a mí me dijeron que se conservaba. Como los supositorios. El lechón de fin de año y al lado el Viagra. Y mi mujer me dice, ¿cómo vas a sacar la cajita hoy? Y le digo, no. ¿Usted vio gente más triste que con días de lluvia siempre como para estar en la intimidad, digamos? Y tiene que tomar Viagra. Por favor, yo creo que en Uruguay eso no lo pasa. Eso es para los gringos. Tipo frío. Ahora hay que bajar a Inglaterra, porque si van a encarajar dos veces por mes, quién sabe si los polacos, esos medio primitivos del norte, los vikingos, los noruegos, esos no se van para Inglaterra diciendo, y bueno, si no encaran dos veces por mes, nosotros le damos el reto. Es la oportunidad, ¿no? Es la gran oportunidad. Y también va algún uruguayo ahí. ¿Sí? Madre, pero nosotros ahí, con una botellita de agua, ¿no? Un cigarro. De corazón. ¿Para qué queremos viajar nosotros? Somos los reyes. No sé qué apunté acá, pero bueno. Sí, ¿qué más tiene? Tenemos, por otro lado, en Carrasco. En Carrasco sucedió un conflicto. Hay un conflicto, una familia que se vio afectada por un pequeño accidente doméstico. Sucedió luego de que vivieran la experiencia del copamiento. Eso por no tener el muro del avión en Italia, ¿no? Exactamente. Acá estamos viendo las consecuencias, justamente. Por no tener cercado eso, bueno, tuvo un. Un señor le pegó un tiro a su hija y la mató. Fue declarado inocente ahora, o por lo menos como que tenía una causa de para la excarcelación. Defensa propia. Defensa propia, sí. Confundiéndola con un amigo de lo ajeno. Bueno, esto... Que no sirva como... Que no sirva como excusa para no tirar. Ah, no, no. Que no sirva como excusa. Pero no. Ahora todos decimos, ay, no, que capaz que le pegamos a alguien. ¿Cuántas posibilidades? Ay, por ley de probabilidad de pegarle a alguien de la casa. Y a oscuras. Lo que pasa es que este hombre estaba tan compenetrado con el asunto de que había sido justamente copado que él ya tenía muy claro y él practicaba mucho a dónde iba la bala. Y le tiró. ¿Le tiró? Y hay que seguir a eso que no nos acobarde. Eso es lo principal. El mensaje es ese. Para nada. Si hay que tirar, hay que tirar. Exactamente. Caiga quien caiga. Como se dice. De todas formas, esta práctica de defensa ciudadana, esa participación social que pide en cierta medida Bonomi, se viene dando de un tiempo a esta parte donde, bueno, lo que no puede la seguridad, que no nos puede ofrecer la policía, la ofrece el propio ciudadano. De todas formas, no sé si tuvieron oportunidades de leer unas declaraciones hablando de inseguridad de dos muchachos que mataron un guardia de seguridad en la puerta de un supermercado. Sí. Realmente, conmovedor la espontaneidad de los muchachos. Estaban en la puerta del estadio de Cerro, aburridos. Uh-huh. Dijeron, vamos a hacer un trabajo. Salieron, se compraron un arma cada uno, 2.000 pesos en la feria. Uh-huh. Humbearon para el Parque Valle. Tranquilo, fueron a apretar al guardia, obviamente se abusaron de estos chiquilines quienes le vendieron la arma, un arma no funcionó, por suerte la otra sí, le encajaron 3 tiros al guardia, no se llevaron nada, se tomaron el ómnibus. Si da cuenta, se gastaron 4.000 pesos y como 80 pesos de ómnibus y no robaron nada. Pues se volvieron a la casa, uno de ellos no podía dormir, habló con el hermano estaba, bueno, como todo, ¿no? Uh-huh. Hace 3 días que estaba tomando pasta base y marihuana, estaba un poco indispuesto. A los días, la policía los detuvo. Igual, esos chiquilines, ese, por la espontaneidad que tuvieron, ¿no? Porque, fíjese, mire si viene la madre o viene cualquier oficial de policía y le dice, fueron, como dijo Aguerre a los comandantes, ¿fueron ustedes? Porque en esa gente no hay que preguntar, hay que confiar. Qué importante es tener un cuerpo así, férreo, un cuerpo vertical, en que uno pregunta si asesinaron a alguien y ellos responden que sí. Y uno no tiene por qué desconfiar porque sabe que eso, que ese cuerpo funciona como uno solo y no es incapaz de la mentira. En cambio a los niños no se les puede preguntar. No se les puede decir, ¿fueron ustedes? Porque ya se sabe que hoy te dicen que sí, mañana te dicen que no, y están inventando todo el tiempo. Claro, no, pero se detuvieron al hermano, uno de los matadores. Planteaba esta situación que comentábamos de la pasta base y la marihuana, bueno, cualquiera le pasa, ¿no? Cualquiera tiene un fin de semana largo, ya lo dijo el Pepe cuando fue a Alemania, nosotros los uruguayos nos gusta estirar los fines de semana hasta el lunes, bueno. Lo detienen porque era muy parecido a su hermano, constatan que tiene 2 disparos. Y dice, bueno, sí, tengo 2 disparos porque me tiraron de una moto, porque yo soy de otra banda. Y él tenía un homicidio en su causa porque se habían propasado con el hermano, con el más chico, que lo habían dejado en una silla de ruedas. Y después se enteró lo del hermano este que había tenido el problema del incidente. Un ambiente, todo en general, así. Vamos, tomamos pasta base, limpiamos un tipo, nos tomamos el ómnibus, volvemos, al otro lo tenemos en la silla de ruedas. Pero hay que rescatar gente que lo bueno es la unión de la familia. No pasa como este otro caso que leímos en la prensa, el muchacho que mató al padre, lo picó todo, lo quemó en la parrilla y dejó la cabeza dentro de la heladera todavía para fin de año, papá. ¿Quién pasó eso? Hace 2 días. En Rocha. En Rocha o no, sí. Acá creo que acá fue en Montevideo, o en Rocha, así que Rocha, realmente fue un caso terrible, y con la pasta base también. Sí. O sea que yo, en cambio, acá rescato la unión familiar y el arrepentimiento de la persona. Eso es me está preocupando lo básico de la sociedad, ¿no? El tema. Lo más lindo. El tema de la pasta base es peligroso porque genera hambre. Sí. Porque que el tipo se le dé con la pata base, después cocina al viejo, ¿eh?

continuamos, amigos, en Monóculo, ya último bloque por el día de hoy con noticias más livianas. Sí. Ocurrido, noticias alegres, digamos. Vemos que pasa Maite rápidamente, Raudo también. Familia por, más humilde, digamos, para no aparecer en por, la cámara. Por bajo la cámara, ¿no? La cámara acá registra todos los movimientos y... McDonald's de Brasil tuvo una sanción y realmente me siento orgulloso de ser uruguayo. La cadena, la principal cadena alimenticia del mundo, que ha emprendido la tarea de abatir el hambre en los cuatro continentes y de ayudar como la fundación Ronald McDonald, es verdad, con una labor social Pelufo King. Como Pelufo King, como Ronald McDonald. Bueno, aparentemente todo eso de bueno que hace, esa entrega de alegría a los más pequeñitos de la casa, no es bien vista por el gobierno. Yo le llamo la dictadura de Dilma Rousseff. Sí, sí. Así, con todas las letras. Así que caiga el cepo, que le caiga el cepo, que se lo ponga. Si ella está libre de culpa, que venga y me lo demuestre acá, en la mesa del Monóculo. Pero lo concreto es que fue sancionada la cadena McDonald's por entregar juguetes o promocionar la venta de sus productos alimenticios. Con triquiñuelas, ¿no? Con juguetitos. Una cosa que se practica libremente acá, creo que por otro lado, cuando uno lo plantea, promocionar la venta de comida con los juguetes, suena feo. ¿Por qué no decir vender comida y juguetes? Y vender juguetes también, o regalar juguetes cuando uno compra una comida que vale 10 pesos, la compra, la paga 300 pesos y se lleva algún juguetito más que vale 20. Además, por ejemplo, claro, se gasta como... Es un combito, es un poquitito más, ¿eh? Es como cuando le dicen quiero... La botellita chica, la botellita grande, tiene que pagar un poquito más. Basta ver la alegría del niño. Pero la alegría que provoca. Ahora, yo me imagino lo que van a hacer los niños. Esa los meninos. Claro, esa promocionada alegría brasileña. Creo que ahora va a entrar en una recesión. Okay. No me llamaría para nada la atención que dentro de 20 años se diga los grises. Sí. Brasil, el país más gris del mundo. Más negro, no más gris. No, vas a querer porque los niños van a estar aburridos, ¿no? Me he visto, claro. Nunca he ido varias veces cuando era más joven a Brasil, digamos, y nunca vi a los niños comiendo bauru. No. La lonchotenería es horrible, toda grasienta. La lanchería. Sí, llena de cucarachas, es horrible, bueno, ahí se come. Además, ¿sabes qué? Es una desconfianza a los padres. Sí, como sí. Yo a mi hija, cuando le llevo a McDonald's, siempre le digo, hasta que no termine de comer, no te pongas a jugar con los juguetitos. Y mi hija termina de comer y ahí recién, ¿entonces que no estamos confiando en la familia? Sí, primero que nada, no estamos confiando en la familia. Por otro lado, también, nada de los productos que consuman los niños en materia de cajita feliz lo compran los niños, siempre son los padres. Está supervisado. Exactamente. Esto ya tiene el control parental, lo tiene el padre. No necesitamos que Don Estado se meta hasta, bueno, si es necesario, hasta en eso. Sí. Muy feo. Sí. Una cosa muy ¿podemos criticable. Unir? Que podríamos también unir a esta medida antipática por la galería de este gobierno con las dimisiones que tiene adentro. Exactamente. Ahí se ve el autoritarismo de Dilma Rousseff. Por un señor que es un ministro, que como todo ministro tiene gastos, tiene forma, tiene una vida que tiene que ir acorde familia, a su contacto, cosas que mantener. Y bueno, ahora es el séptimo ministro que la señorita Dilma Rousseff, con ese airecito de buenita que tiene, es el séptimo ministro que tira abajo. Este señor. Desde enero hasta ahora. Sí, o desde abril, ¿no? Desde abril hasta ahora. Hasta que ahora. 8 meses, 7 ministros. Uno por mes, está bien. Aparte, él dice que normalmente tenía dos sueldos acumulados, dos cargos que quizás no correspondieran, pero bueno, tenía como tener una familia. Y se lo acusó injustamente, además de bueno tratar de sacar alguna prebenda favorable para él a la hora de establecer contratos con distintas ONG que trabajaban con su partido político y con el ministerio. ¿Pero eso para agilizar trámites? Por otro lado, me pregunto, ¿estos ministros no vienen de la era Lula? Algunos sí, otros no. Algunos. Y ya en la era Lula había problemas. Palocci, también por ejemplo, hubo problemas. ¿No fue Lula un referente? Sí. para el uruguayo no fue mencionado. Sé a dónde va, sé a dónde va. Mejor presidente de Brasil. Esa frase la escuché mucho en Uruguay. Y el desgaste que tuvo que lo tuvieron que operar. Ya no pueden hablar, no pueden hablar de tanto que laburó. Exactamente. Esta señora en unos poquitos meses está destruyendo lo que hizo el pequeño gran hombre. A la empresa privada, primero, y segundo a su ministro. Es la Lula, al Estado que creó. Pero Lula es la gran prueba de que el sueño brasilero, claro. Un hombre que era metalúrgico, apretando tuerca, mirando el término. Por otro lado, también es muy fácil, y esto creo que debe ser un discurso común de. Muchas veces manejado, ¿no? También. Sí, sí. De lo que gana un ministro. Ay, el disparate que gana un ministro. Cuando un ministro está adoptando medidas paliativas a ese sueldo, en fin, rellenando su salario por otro lado, además del sueldo de ministro, yo no sé cuánto gana un ministro así. No me interesa. Ese es el tema. Ni me interesa. El tema, allá ellos. Yo, exactamente, lo que yo quiero que sea eficiente en su cartera. Me lo es, está pagado y super pagado cualquier lo que se le pueda pagar. A lo mejor me quedo con el ejemplo del Pepe, que de los 250.000 por mes, él gana, deja el resto, gana 32.000 para él, dona todo al partido y trascendió que ha comprado un tractor para el plan Juntos. El plan Juntos que. 32.000 pesos compró un tractor. Eso para que los que están escuchando sepan ahorrar. O le regalaron. No, lo compró él mismo de su pecunio y lo donó para el plan Juntos. Y de Los Santos. De Los Santos hace poquito donó $250.000 para la universidad, para que haya una universidad en Maldonado. Es que no estudió, ¿Cuánto gana De Los Santos? ¿Te das cuenta que ahorrar durante 2 años, o 3 años creo que fueron, porque fue la administración anterior, $250.000? ¿Te das cuenta la capacidad de ahorro? No la capacidad de ahorro, la austeridad con la que debe vivir. Claro, es un ejemplo, los políticos están dando ejemplo y a qué nadie no la sigue. Ay, se me terminó la plata. Mi mujer te dice a veces, ay, no sé qué, dame la plata que vos tenés porque la mía se me... ¿Qué está pasando en esta casa? Dios mío, pero si no somos capaces de manejar un presupuesto que no tiene ni cerca las obligaciones que tiene un presidente ni un ministro, porque uno, tío, vamos a ser francos, uno... La pilotea. Digo, va y viene, va a la empresa, vuelve, va y viene. Te cosa, algún no, empleado más, no tiene que de repente inaugurar algo de mañana... inaugurar o hacer alguna visita de tarde y participar en algo de noche. ¿Se van al interior en taxi? Imagínense lo que cuesta eso. No, es que los taxistas muchas veces le dicen, ay, no sé cuánto les puedo cobrar, don Pepe. Porque no tienen la cartucha. No tienen. Se van a Florida, vuelven y dicen, tíreme con una de Luca 500. Hablando también de medidas inclusivas, que el Uruguay no es como el Brasil, digamos. Es una buena medida la que comentamos acá en el resumen de noticias de incluir en el Estado a aquella gente que tiene problemas de salud mental y psicosocial, digamos, ¿no? Ajá, es otra iniciativa, sí. Es de que los drogadictos pasen a formar filas en el Estado. En coffee. En coffee. El coffee shop. Ahora sí que es coffee shop. Yo tiraría todos los papeles. Sí, es que no se puede más. McDonald's en Brasil. Una red social cubana. Un Facebook cubano que permite ver, no sé, 4 cosas. Creo que los resultados de deporte, cuánto azúcar vendieron el año anterior y alguna cosa más. Y la naranja. ¿Cuánta naranja? Y el costo económico que tiene para esa gente que gana en rublos todavía. Bueno. 40 pesos uruguayos por hora. Y después, Piñera haciendo chiste, haciendo un fenómeno. Y también, buen chiste. Es criticado. El ministro que cayó, ya lo dijimos. Sarabia, se fue de cabalgata contra la TI, pero Sarabia. Aparte, Sarabia, madurá, Sarabia, crecé, Sarabia, dejate. ¿Cómo está con el caballo? No quiere dejar el caballo. Me gustó el nombre de la agrupación que él fue a ver en ese movimiento: sí. Las Panteras Blancas, White Panthers. Y por otro lado tenemos 50.000 autos vendidos este año. Esa es la noticia, y le dejo la noticia, la última, la pueden leer. Porque esto es una alerta. Y esto es preocupante. Viene unido, perdón, antes que... viene unido a la visita de un representante, un viceministro de Israel, que dio la voz de alerta sobre Irán. Sí. Esto para complementar esta información, dijo que se está metiendo Irán en todo el lado de Latinoamérica, hay que tener muchísimo cuidado. Si usted ve a un iraní en la calle, si usted ve que quiere hacer negocio, le dice, estoy formando una célula. No es celular. Un celular. Estoy formando un celular. No es un celular. No, es una célula terrorista. Hay que llamar a la embajada americana directamente. Exactamente. Se va a dar un 0800, porque ya es 0800. Acá tengo un tipo con turbante, una barba larga, cualquier cosa que se parezca a un iraní, denuncio a la embajada. Rápidamente. No, y lo que creo que es una noticia que, bueno, preocupa. Si bien preocupa, y la vamos a decir rapidito, sí. Es que fue capturado un avión espía por los iraníes, un avión espía que era curiosamente norteamericano, que estaba realizando tareas de espionaje, sí, en su suelo. En vez de agradecer que los estaban siendo espiados por la gran democracia del norte, por el llevador de paz a nivel mundial, no, lo capturaron el avión, no sé cómo fue. Lo concreto es que Estados Unidos no lo recuperó, está muy preocupado por este avión porque lo puede usar Irán para hacer espionaje. Exactamente. Entonces, es lógico. Al final es de loco. Pero uno está bien, uno compra una cosa para espiar a otro, pero si después lo van a espiar a uno mismo con el mismo avión, ya al final es una falta de respeto. Incluso si una vergüenza. Sí. Además, los iraníes capaz que lo utilizan para espiar y capaz que lo utilizan para cualquier otra cosa. Yo creo que van a tirar el panfleto con el Corán. Por tanto, Estados Unidos. No venden en una feria. No respetan nada. Y con eso compran armas, porque es lo que saben hacer. Sí, exactamente. Bueno, no sé. Amigos, igual estén prevenidos. Estén alertos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes, si Dios quiere, y los santos apóstoles también. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.